95.9. Tu radio, desde Scani, Cani. La diferencia de la calidad. Oye, mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere para vacilar. Oye, mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere para vacilar. Oye, mi cumbia, que es sabrosa para gozar. Mueve tu cuerpo con mucha gracia, sabroso va. Venga tu cuerpo, todos juntitos para gozar. Y pegajito, que suavecito te va a gustar. Oye, mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere para vacilar. Oye, mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo quiere para vacilar. Y esto es Cani, Cani, Cani. La diferencia de la calidad. Cani, purito corazón. Oye, mi cumbia, que bien sabrosa para gozar. Mueve tu cuerpo con mucha gracia, sabroso va. Venga tu cuerpo, todos juntitos para gozar. Y pegajito, de suavecito te va a gustar. Oye, mi cumbia.